Capítulo tercero de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Del descubrimiento de Campeche. Como acordamos de ir la costa adelante hacia el poniente descubriendo puntas y bajos y ancones y arracifes, creyendo que era isla, como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos, íbamos con gran tiento de día navegando y de noche al reparo y parando. Y en 15 días que fuimos de esta manera, vimos desde los navíos un pueblo y al parecer algo grande, y había cerca del gran ensenada y bahía. Creímos que había río o arroyo donde pudiésemos tomar agua, porque teníamos gran falta della. Acabábase la de las pipas y vasijas que traíamos, que no venían bien reparadas, que como nuestra armada era de hombres pobres, no teníamos dinero cuanto convenía para comprar buenas pipas. Faltó el agua, hubimos de saltar en tierra junto al pueblo, y fue un domingo de Lázaro, a esta causa le pusimos este nombre, aunque supimos que por otro nombre propio de indios se dice Campeche. Pues para salir todos de una barcada acordamos de ir en el navío más chico y en los 3 bateles bien apercebidos de nuestras armas, no nos acaeciese como en la punta de Cotoche, porque en aquellos ancones y bahías mengua mucho la mar, y por esta causa dejamos los navíos ancleados más de una legua de tierra, y fuimos a desembarcar cerca del pueblo, que estaba allí un buen paso de buena agua, donde los naturales de aquella población venían y se servían de él. Porque en aquellas tierras, según hemos visto, no hay ríos, y sacamos las pipas para las henchir de agua y volvernos a los navíos, ya que estaban llenas, y nos queríamos embarcar, vinieron del pueblo obra de 50 indios con buenas mantas de algodón y de paz, y a lo que parecía debieran de ser caciques, y nos decían por señas que qué buscábamos. Y les dimos a entender que tomar agua e irnos luego a los navíos, y señalaron con la mano que si veníamos de hacia donde sale el sol, y decían, Castilá, Castilá. Y no mirábamos bien en la plática de Castilá, Castilán. Y después de estas pláticas que dicho tengo, nos dijeron por señas que fuésemos con ellos a su pueblo, y estuvimos tomando consejo si iríamos. Acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso, y lleváronnos a unas casas muy grandes que eran adoratorios de sus ídolos, y estaban muy bien labradas de cal y canto, y tenían figurados en unas paredes muchos bultos de serpientes y culebras, y otras pinturas de ídolos, y alrededor de uno como altar lleno de gotas de sangre muy fresca, y a otra parte de los ídolos tenían unas señales como a manera de cruces, pintados de otros bultos de indios. De todo lo cual nos admiramos como cosa nunca vista ni oída. Según pareció en aquella sazón, habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios para que les diesen victoria contra nosotros, y andaban muchos indios e indias riéndose, y al parecer muy de paz como que nos venían a ver, y como se juntaban tantos, temimos no hubiese alguna zalagarda como la pasada de Cotoche. Y estando de esta manera, vinieron otros muchos indios que traían muy ruines mantas, cargados de carrizos secos, y los pusieron en un llano, y tras estos vinieron 2 escuadrones de indios flecheros con lanzas y rodelas y hondas y piedras, y con sus armas de algodón, y puestos en concierto en cada escuadrón su capitán, los cuales se apartaron en poco trecho de nosotros. Y luego en aquel instante salieron de otra casa, que era su adoratorio, 10 indios que traían las ropas de mantas de algodón largas y blancas, y los cabellos muy grandes llenos de sangre, y muy revueltos los unos con los otros, que no se les pueden esparcir ni peinar, si no se cortan, los cuales eran sacerdotes de los ídolos, que en la Nueva España comúnmente se llaman papas. Otra vez digo que en la Nueva España se llaman papas, y así los nombraré de aquí adelante. Y aquellos papas nos trujeron zahumerios como a manera de resina, que entre ellos llaman copal, y con braseros de barro llenos de lumbre nos comenzaron a zahumar, y por señas nos dicen que nos vamos de sus tierras antes que aquella leña que tienen llegada se ponga fuego y se acabe de arder, sino que nos darán guerra y nos matarán. y luego mandaron poner fuego a los carrizos y comenzó de arder y se fueron los papas callando sin mas nos hablar y los que estaban apercebidos en los esquadrones empezaron a silbar y a tañer sus bocinas y atabalejos y desque los vimos de aquel arte y muy bravosos y de lo que de la punta de Cotoche aun no teníamos sanas las heridas y se habían muerto dos soldados que echamos al mar y vimos grandes escuadrones de indios sobre nosotros, tuvimos temor y acordamos con buen concierto de irnos a la costa. Y así comenzamos a caminar por la playa adelante hasta llegar enfrente de un peñol que está en la mar, y los bateles y el navío pequeño fueron por la costa, tierra a tierra, con las pipas de agua, y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde nos habíamos desembarcado, por el gran número de indios que ya se habían juntado, porque tuvimos por cierto que al embarcar nos darían guerra. Pues ya metida nuestra agua en los navíos y embarcados en una bahía como portezuelo que allí estaba, comenzamos a navegar 6 días con sus noches con buen tiempo, y volvió un norte que es travesía en aquella costa, el cual duró 4 días con sus noches, que estuvimos para dar al través. Tan recio temporal hacía que nos hizo anclear la costa por no ir al través, que se nos quebraron 2 cables y iba agarrando a tierra el navío. Oh, en qué trabajo nos vimos, que si se quebrara el cable íbamos a la costa perdidos, y quiso Dios que se ayudaron con otras maromas viejas y guindaletas. Pues ya reposado el tiempo, seguimos nuestra costa adelante, llegándonos a tierra cuanto podíamos para tornar a tomar agua, que como he dicho, las pipas que traíamos vinieron muy abiertas, y asimismo no había regla en ello. Como íbamos costeando, creíamos que doquiera que saltásemos en tierra la tomaríamos de sahuelles y pozos que cavaríamos. Pues yendo nuestra derrota adelante, vimos desde los navíos un pueblo, y antes de obra de una legua del, hacía una ensenada que parecía que habría río o arroyo, acordamos de surgir junto a él. Y como en aquella costa, como otras veces he dicho, mengua mucho la mar, y quedan en seco los navíos, por temor de esto surgimos más de una legua de tierra en el navío menor y en todos los bateles, fue acordado que saltásemos en aquella ensenada, sacando nuestras vasijas con muy buen concierto y armas, y ballestas y escopetas. Salimos en tierra poco más de mediodía, y habría una legua desde el pueblo hasta donde desembarcamos, y estaban unos pozos y maizales y caserías de cal y canto. Llámase este pueblo Potonchán, y henchimos nuestras pipas de agua, mas no las pudimos llevar ni meter en los bateles, con la mucha gente de guerra que cargó sobre nosotros. Y quedarse ha aquí, y adelante diré las guerras que nos dieron. Fin del capítulo 3.